Mi Gym en Casa, episodio 1. Muy buenas, soy Sergio, el creador de MiGymEnCasa.com. Lo primero de todo, quiero daros la bienvenida al primer episodio del podcast. En este programa hablaremos de todo lo relacionado con el entrenamiento que puedes hacer en tu propia casa y sin apenas material. Pero no nos quedaremos ahí. Hablaremos de lo que puedes hacer en casa y fuera de ella, en un parque, en el gimnasio, en la piscina o donde sea. Hablaremos de ejercicios de fuerza, principalmente los que puedes hacer con tu propio peso corporal. Desde lo más básico, como flexiones, dominadas, sentadillas, hasta ejercicios más avanzados como el pino y muchos otros. En definitiva, todos los ejercicios que tienen que ver con la calistenia o la gimnasia deportiva. También hablaremos del acondicionamiento físico, más orientado al cardio. Y dentro de este hablaremos también de los entrenamientos de alta intensidad o HIIT. Sacaremos ideas para hacer entrenamiento en circuito, burpees, saltos a la comba, carrera a pie, natación. También hablaremos de calzado minimalista y barefoot. Y no solo eso, hablaremos de alimentación, algo que será fundamental para sacar el máximo partido a tu entrenamiento, pero también para cuidar tu salud. La idea es ir trayendo al programa a expertos de todos estos mundillos que os acabo de nombrar para aprender cosas sobre el entrenamiento y la alimentación, desde deportistas hasta los propios entrenadores, de natación, calistenia, carrera a pie, escalada, lo que se os ocurra. También fisios, médicos, nutricionistas, etc. La idea es ir entrevistando a todas estas personas y aprender de todos ellos, desde lo más básico a cosillas más avanzadas que puedas incorporar en el día a día en tu entrenamiento y en tu alimentación. Si quieres que hable de algún tema en concreto de los que he mencionado antes, o mejor aún, eres tú el que tienes experiencia en ese campo y quieres venir a compartirlo con nosotros, escríbeme desde el apartado contactar de MiGymEnCasa.com. Muchas gracias por estar ahí, nos escuchamos en el próximo episodio.